Hola a todos nuestros radioescuchas y bienvenidos a una edición más de Reminiscencia Aural. Reminiscencia Aural. Bueno, Reminiscencia Aural es un programa que tiene como propósito y como fin sentarnos a charlar un rato y discutir un poco con diferentes personas, diferentes artistas del campo del cine y de la música, acerca de esos recuerdos sonoros, esas memorias sonoras, esas reminiscencias aurales. Utilizamos el término reminiscencia porque reminiscencia es un recuerdo impreciso. Por eso queremos sentarnos a hablar y ver cómo estos recuerdos han afectado la labor y la obra de nuestros artistas invitados. Hoy estamos con Sara Fernández, nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Sara. Gracias. Quisiera que te presentaras para todos nuestros oyentes. Bueno, yo estudié cine y televisión en la Nacional. He dirigido cortos, hago sonido directo y hago ruido también. Haces ruido, pero contextualiza un poco a toda la audiencia. Cuando tú dices haces ruido, ¿a qué te refieres? Pues hago música experimental, más que ruido en realidad. Pues bueno, esta sería como la primera pregunta que te haría. ¿Para ti qué es el ruido? ¿O cómo, qué defines tú como ruido? Como esta... Pues como un campo del sonido, como algo que está entre el... Como que es música, pero no es música como según parámetros convencionales y que está como más... Sí, como dentro de un espectro más amplio que es el sonido y no solo la música, y pensando que la música es solo como una manifestación del sonido, pues. Y ya, pues... No, está bien, está bien. Es interesante porque a todos los que han pasado por aquí les hacemos esa pregunta. Primordialmente porque todos tienen una concepción diferente del sonido y sobre todo del ruido, ¿no? Es muy interesante que tú sí ya lo veas desde, pues, desde un punto de lo que tú haces, que me parece genial y fenomenal, porque para mucha gente hay música que es ruido y es para otra gente pues música convencional, ¿no? Que está alejada de lo que sería el canon del ruido o de la música experimental de los últimos años. Pero cuéntanos de dónde nace esta idea tuya de hacer música experimental. ¿Cómo es esa concepción? Pues yo nunca tuve formación musical, no tengo idea de música en realidad. Y entonces fue como un acercamiento súper intuitivo, como que a mí siempre quise hacer música, nunca aprendí a tocar ningún instrumento. En algún punto como de la adolescencia me di cuenta de que podía cantar empíricamente porque nunca tuve como formación en técnica vocal y eso. Y luego empecé haciendo como, no sé, versiones de canciones. Y como no sabía tocar la guitarra, pues como hacer las cosas que debería saber hacer para tocar las canciones que quería tocar, pues hacía como ruiditos en el computador. Y luego, y desde el principio de la carrera también de cine, como que empecé a hacer sonido y me interesé por el sonido. Y luego vi clases con Roberto García, que siento que es un poco mi maestro, y Roberto da clases en la Nacional de como de sonido para artes y y como de composición experimental y esas cosas, y es pues como un espacio ahí de exploración para hacer lo que uno se le dé la gana con el sonido. Y ya ahí empecé como a hacer cosas, y luego me junté con una amiga y hicimos un proyecto las dos, como también como que nos dimos cuenta de que las dos teníamos intereses muy similares, como en la voz también, y empezamos a tocar las dos. Y ahorita más recientemente estoy, pues tengo un proyecto sola que es más el proyecto que tenemos con Tania, igual tiene como sintetizadores y eso, y esto que hago ahorita sola es solo voz procesada, pues. Y sí, como que me he dado cuenta de que mi gran interés como sí, como en la música, yo qué sé, como en lo que yo quiero hacer es la voz. Qué chévere. ¿Y qué es lo interesante que encuentras en la voz? Que es como esta cosa que sale del cuerpo, como que ese es el sonido que sale del cuerpo y que es como una suerte de como de extensión del cuerpo. Como que es una cosa como muy orgánica, no sé. Y también como que siempre me ha interesado la palabra, el lenguaje, también escribo poesía, entonces como que todo tiene que ver en realidad con, sí, como la voz, la palabra. La voz más allá de la palabra, como la voz como una cosa y como un ente también, como una cosa y que sale y es como un ente autónomo, no sé, y que dice mucho de las personas también, no sé. No, claro, la voz, el primer instrumento musical, se podría decir, del ser humano. Y también como lo que tú dices, la huella y la identidad, ¿no? Por la voz, la gente puede reconocer de dónde es uno, ¿cierto? No sé, la voz tiene muchas características muy interesantes. Y te quería preguntar, tú ahorita mencionaste que tu interés nace en la adolescencia, pero de niña no cantabas también, que es algo también que yo siempre he asociado mucho, que a los niños, pues, a muchos les enseñan a cantar desde muy pequeños, como que ese acto natural de la canción, del cantar, es algo que tal vez sí viene de, pues, puede ser de nuestras madres o nuestros padres que nos cantaban. ¿Tú no tienes como recuerdos así en tu infancia? De cantar. Sí, pero lo que pasa es que yo era muy tímida. Pues yo siempre fui muy tímida y cuando niña más era como ya casi caricaturescamente tímida. Entonces nunca quería hablar y como que fui perdiendo la timidez con los años. Pero me acuerdo como de cuando era más chiquita, cuando, no sé, cuando tenía como 6 años, como sobre todo antes de los 10 años, que sí me costaba mucho como sacar la voz y nunca me gustó mi voz tampoco. Entonces tengo recuerdos de estar cantando en el colegio, como en las clases, con los otros niños. Y eso me gustaba mucho porque como que mi voz se perdía ahí en la masa de las otras voces. Pero sí. Como en el coro, te perdías en el coro. ¿Y nunca estuviste en un coro? No, jamás. Y me hubiera gustado. Pero era muy tímida para eso. Bueno, acabas de llegar de una gira por Latinoamérica con tu proyecto. ¿Cómo te fue? ¿Cuál es la recepción de estos otros países latinoamericanos frente a estas nuevas músicas que, sinceramente, pues considero que son nuevas como para lo que es el continente, sobre todo de una manera ya ejecutada, como que yo sí siento que tal vez sí había muchas personas que conocían de la música experimental, que la disfrutaban, la escuchaban, pero ahora sí hay como un movimiento mucho más, no sé, expandido, se podría decir, o explícito en una cierta medida, en el cual ya hay una audiencia para la recepción. ¿Cómo te fue en tu gira frente a eso? Pues sí, hay como mucha gente haciendo cosas ahorita, de música experimental y ruido y eso. Y era muy bonito como llegar y conocer como las escenas locales y como los, sí, como esas audiencias y darte cuenta de que, pues de que de verdad hay bastante gente, pues dependiendo de los lugares igual, pero y hay como públicos muy distintos. La primera fecha que tuve fue muy loco porque tocábamos, éramos como 5 proyectos así experimentales y 3 bandas de metal. Y fue muy chimba porque era algo muy inesperado, justo como wow, yo nunca pensé estar tocando como alternando con bandas de metal. Y hay como, y en ese lugar, por ejemplo, había como mucha gente que había terminado con proyectos de ruido, que había empezado en el metal y eso. Y había resto de metachos que al final te decían como, parce, qué chimba tu música. Y era muy loco. Sí, y luego, y fue muy chévere eso, como tocar en espacios muy diferentes. Hubo un lugar en el que tocamos que fue muy extraño, fue en Córdoba, en Argentina, porque es un lugar que es como el equivalente a Matic acá, Y se supone que ese lugar tiene como un público y que, y justo que es como una cosa más del, como, ay, ¿cómo decir? Como esta cosa de la música experimental, como más, no sé si académica, pero más, como más arty, ¿sí? Como... Sí, sí, como el, como ese entorno medio artístico. Exacto, sí. De parche así, de academia, sí, de arte. Ajá. Y entonces uno esperaría como, como que este man nos decía como no, acá hay como un público regular, así como pues como que acá siempre hay público y tal. Y a esa fecha fueron 2 personas. Fue muy loco. Y luego había fechas donde caía gente que ni siquiera, como mucho más desprevenidamente, como que ni siquiera sabía bien como que iba a escuchar eso, como esa fecha de las bandas de metal. Y siento que como que era muy chévere eso, como la sorpresa y como esa cosa. Y bueno, y más allá como de este lugar, también hubo una fecha que fue muy linda también en San Rafael, en Argentina. Hay un chico que hace allá un festival que se llama San Experimental y viene haciendo ese festival como desde hace, no sé, 10 años, algo así, no me acuerdo. Y entonces ahí... Esta vez lo hizo en un lugar que es como la Academia de Artes de la ciudad. Pero entonces cayeron un resto de estudiantes, como un resto de gente que nunca había tenido contacto con esa música. Y fue un resto de gente, fueron como 35 personas, no sé, era como uff, ¿de dónde salió toda esta gente? Y fue muy chévere eso también, como justo... pues como pensar en como en ese encuentro con la gente que no está acostumbrada a escuchar esto, porque a mí me raya mucho esta cosa como de, ah, no, como esta cosa medio elitista, como de esta música de nicho y esta música no la entiende todo el mundo. Es como, parce, no hay que entender nada, solo hay que experimentarlo y ya. Entonces, y ahí fue muy chévere porque también como que al final había como que unas chicas al final fueron como, parce, qué chimba esto. Y sí, fue como muy, muy bonito, muy emocionante. Estuviste en Argentina y en Chile, sí, y tuve 2 fechas en Perú también al final. ¿Y cómo es el proceso de enfrentarse a un público y más cuando no hay como un instrumento, sino es simplemente tu voz y el público? ¿Cómo es ese proceso? Es bien difícil y como que uno está muy desprotegido y ha sido un proceso largo, como perder el miedo también. Y bueno, yo antes tocaba acompañada también, entonces tocar sola es re difícil al principio y ha sido chévere también como ese proceso, como entre más toco, como que más me siento segura de lo que estoy haciendo. Y también, como esta cosa con la improvisación, que es como la improvisación y el error, como incorporar el error al, como al acto creativo, no sé, como cuando sale mal, como bueno, a ver, cómo busco como otro camino y como sorteo ahí, que eso es muy bonito de la improvisación, como de verdad tener que estar muy atento a lo que está pasando ahí y y responder como al momento. Y sí, y también como entender que a veces no sale como uno quiere que salga, y es como, bueno, pues esta vez salió re mal y la próxima vez seguro va a salir mejor. Sí. O qué quiere decir para ti que salga mal, ¿no? Porque evidentemente al ser improvisación, probablemente eres tú la única que se da cuenta de ello. Para ti, ¿qué es que salga mal? Como que no me guste lo que toqué. Me pasó hace poco en un concierto que el sonido estaba muy mal y que nunca logré concentrarme porque lo que yo hago también, como que yo toco bastante pasito y hay como sutilezas ahí, sobre todo como variaciones de volumen y eso. Y entonces si hay como mucho ruido como de ambiente, como gente hablando o gente gritando, que fue lo que me pasó hace poco, pues es difícil y también es como difícil para mí como concentrarme y eso. Y bueno, esa vez, por ejemplo, salió mal porque había mucha gente gritando, había un resto de borrachos gritando, el sonido estaba bastante mal y entonces como que se estallaba, y es sobre todo como no perder el control, no es que salga mal, pero como que si hay un límite en perder el control, como cuando ya empieza a haber un feedback demasiado monstruoso y no lo puedes controlar, y pues como que ahí ya no, sí, no sé, no es tan chévere. Y creo que sí, es como que me guste lo que estoy haciendo, es cuando sale bien. Bueno, no, es muy interesante eso, porque yo sí considero que la improvisación es tal vez de las cosas más difíciles. De hecho, muchos músicos estudiados de academia invierten muchísimo tiempo aprendiendo a improvisar, que es una cuestión que siempre me ha parecido ahí como medio conflictiva esa palabra, como voy a estudiar para improvisar. No sé, yo sí considero que puede llegar a ser incluso hasta un poco más espontáneo el no estar uno, o no invertir años y años y años para improvisar, porque yo siento que a la larga eso puede llegar a caer en un lugar común, ¿no? Pero hablando puntualmente de ruido, sí es muy interesante. Esto porque hay muchas personas que consideran que es cualquier cosa, ¿no? Que tal vez son ese tipo de encuentros casuales. Y lo que tú mencionabas ahorita, que es una cosa elitista, hay mucha gente que dice que no entiende, pero es simplemente porque no se toman como un momento para pensar, bueno, ¿qué está sucediendo aquí, ¿no? Como que ya la inmediatez de los medios, se podría decir, la forma en la que consumimos cosas, tiene que ser demasiado explícita para que una persona la acepte inmediatamente o la rechace, y no se tome el tiempo como de entenderla o preguntarse qué es. Pues siempre me ha causado una gran curiosidad como el desarrollo de este tipo de música, del encuentro, y también porque hay muchas personas que cada vez están como llegando a estos nichos, que es genial. Afortunadamente hoy, pues yo sí siento que un poco internet ha sido un vehículo muy importante para la proliferación de este tipo de música. ¿Cómo te va a ti con eso? ¿Tienes tu música en línea? ¿Qué pasa en, digamos, como en esos encuentros en la internet de la música con la gente? ¿Qué tipo de respuesta tienes tú allí en ese lugar? Bueno, tengo como cosas en... Con el proyecto que tenemos con mi amiga Tania, tenemos un Bandcamp y... ¿Cómo se llama el proyecto? Se llama Opus Nigrum. Ah, bueno. Para que lo busquen, podemos dejar también el link. Para que lo busquen. Y esa... A ver. No, como que en general la gente que escucha y pues que después nos habla y nos dice como cosas al respecto, les gusta. Y igual yo siento que ese proyecto es más como que a mí lo que me gusta mucho de ese proyecto es que es música que yo escucharía. Y a veces y siempre pienso eso, como cuando toco. Y también ahorita en la gira que a veces tocábamos juntos con los otros dos amigos con los que estábamos de gira, como que había días que terminábamos de tocar cuando tocábamos los tres juntos y eso, y que yo terminaba muy feliz y les decía, es que esta es la música que como que yo escucharía esto, me gustaría escuchar esto. Y ahí es como cuando siento que como que voy por el camino por el que quiero ir, como no por el como por el correcto, no sé, pero sí como por el que quiero ir. Y ya como con mis otras cosas en SoundCloud, tengo otras cosas y tengo cosas que son de hace varios años, no sé, de hace 5 años, que ya nada tienen que ver como con lo que hago ahorita. Hay algo que es muy chévere y es que a mi papá le gusta resto. Y pues igual es raro. No sé, como que esas cosas le gustan a los papás. Y como que es muy chévere cuando desconocidos en internet te escriben cosas como en las canciones, como, ah, qué lindo, o esas cosas. Y sí. Sí, esa es mi interacción con la gente. Y internet es muy chimba por eso, como poder interactuar con la gente así como, pues que la gente responda de alguna forma lo que uno está haciendo. ¿Te gusta más tocar en vivo o producir y grabarte y hacer cosas y tocar? ¿O es lo mismo para ti? No, me gusta más tocar en vivo. Igual, como que lo que hago ahorita, aun cuando grabo sola en mi casa, también es improvisación. No hay como... No hay un esquema de producción. Exacto, no hay un esquema de producción. Pero sí me gusta mucho más tocar en vivo, como la experiencia del público y como el encuentro y esa cosa también de... Sí, como de compartir, no sé, de estar ahí. Como... Sí, me gusta más. Tengo otra pregunta que... Yo no sé si hayas tenido alguna vez la oportunidad de traer tu música y como todo este evento performativo a un entorno como más hacia ese canon, como el canon del arte, de la galería, del performance en galería, porque creo que de todo lo que hemos hablado solamente has mencionado conciertos, cosa que me parece fantástica porque sigue siendo un entorno como puramente musical y tal vez como más dado hacia esa estructura que tiene pues miles de años, el de un concierto, algo musical en el que se reúne la gente, diferente a esto de la galería que viene desde hace, no sé, que tal vez 50 años, 40 años, del performance dentro de la galería. No sé si alguna vez has tenido esa experiencia y qué piensas tú acerca de ello. Sí, 2 veces me acuerdo, que recuerde pues. Una vez fue muy lindo, ambas veces con Opus Nigrum, y una vez fue muy lindo porque era la inauguración de la exposición de una chica que se llama Valeria Giraldo, eran como unas animaciones análogas, era muy lindo. Y nos pidió que si podíamos hacer como una sonorización de eso y tocar en la inauguración. Y que lo que tocáramos lo grabábamos y iba a quedar después como el sonido de la exposición. Y sí, fue muy linda esa vez porque como que de verdad siento que había como un diálogo con esas imágenes. Y era chévere también como la gente, como viendo la expo y nosotras ahí tocando y eso. Y la otra vez también fue con Opus Nigrum en la inauguración de una exposición en Rat Trap, de un colectivo de chicas que se llama La Navaja. Y eran como unas reinterpretaciones de las cartas de los arcanos mayores del tarot. Y entonces a ellas les pareció como que la música indicada para eso era nuestra música. Y fue muy lindo también, ahí fue distinto porque no era, porque en la exposición de Valeria estábamos nosotras ahí como mucho más dentro de la exposición, como, ¿cómo decir? Como que éramos una parte más de la exposición, y acá sí hubo como un, como que está, como que igual espacialmente estaba dividido, como que en un lugar estaba la exposición y en otro cuarto pues tocábamos nosotras. Y pero fue muy muy chévere también. Y a mí me gusta también esa idea como de tocar en espacios donde está pasando algo más. No sé si me estoy contradiciendo como con lo que dije anteriormente del concierto lleno de borrachos, pero pues es que eso era ya como un descaro, pues. Pero sí, como que suenen cosas. A mí igual me parece chévere como esta idea de tener que esforzarse para oír, como de verdad tener que movilizar algo como en el cuerpo, que es como mi diferencia con el ruido así puro y duro, porque a los ruidistas les gusta el resto tocar muy duro. Y esa es una experiencia corporal brutal también. Y a mí me interesa como lo opuesto, como otra experiencia corporal que es más como la de la tensión y sí, como también, como esforzarse para oír, me parece chévere y sí. Bueno, hablando ya de ruido y de lo que dijiste, ruidistas, que es más sensorial. Igual este tipo de sensaciones las da un sistema amplificado, ¿no? Normalmente. Pero hablando un poco de la memoria sonora, ¿qué ruidos tienes tú así muy claros en tu cabeza de no sé, de tu infancia, o ruidos que te gusten, o cosas que en serio te agrade mucho escuchar? A ver, ruidos de mi infancia. La música que escuchaban en mi casa cuando era pequeña. Tengo como dos discos así como muy, muy claros. La flauta mágica de Mozart, que le gusta mucho a mi mamá y a mí me desespera cada vez más. Pero porque mi mamá es como que puso eso mucho, mucho, mucho tiempo. Y bueno, igual a mí esa música cada vez me gusta menos, justo como, pues, sí, no sé. Pero sí, es que la puso hasta el cansancio. Entonces, y Yellow Submarine de los Beatles, que le gustaba mucho a mi hermano chiquito y siempre lo quería poner. Era muy chistoso. Y bueno, y mi papá es un tipo que tiene muchos discos y él siempre dice como que él no, como que él tiene muy mal oído y que no, como en el sentido de que por eso nunca aprendió a tocar ningún instrumento y eso, pero es alguien a quien le gusta mucho la música y desde que estaba joven como que conseguía discos o grababa así en cassette cosas. Hay un montón de cassettes en mi casa también de como de cosas que él grababa, de discos que sacaba de otros lugares. Y entonces como que siempre hubo mucha música en esa casa, que pues es un privilegio enorme igual. Y ¿qué otro sonido recuerdo? Ah, el sonido del exprimidor de naranjas, que el de mi casa creo que hace un sonido muy particular. También con mi hermano nos gustaba mucho como el piso de mi casa es de madera, como deslizarnos por el piso en medias y ese sonido como del final de la deslizada. Y una moto que tenía mi hermano, así como de pedales, pues como una especie de triciclo, y que hacía un sonido también muy particular, y él iba a toda, por toda la casa en la moto, y me acuerdo mucho de ese sonido. Qué chévere. ¿Y ahí recuerdas alguno que odiaras, que no te gustara, que dijeras como el tedio más grande o aparte de la flauta mágica? Sí, las puertas del closet. ¿Porque te despertaban o algo así Porque o...? suenan muy duros, sí. Y porque se salían del riel, entonces eran como re estruendosas y era como súper angustiante, como, ah, esta mierda se salió del riel y ahora me va a caer la puerta encima. Sí. Bueno, y hemos hablado bastante acerca del ruido, pero hay otro elemento también muy importante y que hemos tratado en este programa y es el silencio. Para ti, ¿qué es el silencio? O si lo incorporas en tu música o en general para ti, ¿qué es el silencio? Me acuerdo, pues siempre que pienso en eso, me acuerdo mucho de algo que me dijo una amiga en el colegio una vez, y es que ella estaba haciendo un trabajo sobre la música de las esferas, y que es como, pues sí, que no hay silencio en el universo, porque los planetas al desplazarse producen un sonido y hay grabaciones de eso. Y entonces a mí eso me voló la cabeza, como uff, como así. Y no sé qué es el silencio, pues es una idea, ¿no? Me gustaría que construyeras más acerca de lo de la idea, pues porque consideras que es una idea, pero para ti, ¿qué es estar en silencio? Bueno, lo de la idea es, pues es un hecho que el silencio no existe, como después de que uno se entera de esta cosa de la música de las esferas o el experimento de John Cage en la cámara anecoica. Entonces siento que es una idea poética, que es algo más del orden de la poesía que de la realidad, y me parece una idea muy, muy bella también, la del silencio. Y estar en silencio para mí, pues creo que es muy literal, como no hablar y no, pues no producir sonido, como que el cuerpo no produzca sonido, ¿sí? Y en lo que yo hago, pues en la música que yo hago, me interesa mucho el silencio. Y un amigo ahorita, también en Argentina, el otro amigo con el que estábamos tocando, la primera vez que me vio tocar, me dijo que como que lo que más me gustaba de lo que yo había tocado esa noche era que lo que más le gustaba eran los silencios más que cuando tocaba. Y como que sí me interesa mucho como dejar de producir sonido también dentro del momento en que se está produciendo sonido, esos baches así. Chévere. Y ahora tengo otra pregunta que también hemos hecho en este programa. Cuando tú piensas, ¿te habla tu voz en tu cabeza? ¿Eres tú hablándote? ¿Es una voz la que tú escuchas cuando piensas? ¿O simplemente es como, es una idea, es un concepto que no tiene absolutamente nada que ver como con tu voz, el tono de tu voz? ¿Qué pasa cuando piensas? Creo que no es mi voz. Sí. Y creo que a veces sí hay una voz, pero no es mi voz como yo la escucho. Que es muy interesante porque hemos hecho esta pregunta a muchas personas más, fuera del podcast y todo esto, y siempre la respuesta es muy ambigua, es muy variable para todas las personas, de saber qué hay en su cabeza, si es su voz la que habla en su cabeza, ¿cierto? Es esa, como si hace parte de esa autonomía del pensamiento de cuando uno está hablando, si es el mismo mecanismo el que genera ideas en la cabeza. Entonces, por eso era como la pregunta del silencio, porque normalmente cuando hay silencio y uno está en silencio, que en ese orden de ideas estar en silencio es no hablar, pero tu cabeza te sigue hablando, sigues pensando cosas, tu atención siempre está puesta en algo. Entonces, por eso queríamos como conocer. Y ahora bien, cuando estás tú en una improvisación, ¿qué tanto piensas? ¿O tú sientes que entras en un estado diferente? ¿O cómo es eso de estar ahí? Creo que depende de lo que esté pasando ahí, porque como del lugar, de qué tan tensa o no esté, porque el otro día le decía a Diana que a mí me gusta más improvisar con más gente, porque ahí justo no estás como tan preocupada por estar como enfrentada así tan directamente al público. Y esa experiencia sí es mucho más de cómo dejarse llevar y de perderse en el sonido. En cambio, tocando sola, a veces me pasa eso, a veces no, a veces como que estoy pensando mucho como en lo que estoy haciendo, estoy pensando mucho, ¿sí? No dejándome llevar tanto. Chévere. Ahora no sé si alcanzan a escuchar, pero ya empiezan a moverse las protestas en la ciudad. Hemos tenido en estos días unos eventos que a mi parecer han sido fantásticos, un poco fuertes para los oídos. Ahí tenemos el ruido de fondo del paro nacional que está viviendo nuestro país en este momento. El cacerolazo y el sonido de la protesta, ¿no? Que es fuerte, es ruido y muchas personas que por supuesto están en contra del paro, uno de sus argumentos es deje el ruido. En redes sociales he visto ya en varias ocasiones cómo personas manifiestan que sus vecinos están inconformes por el ruido, porque les molesta el ruido, porque pues no es un ruido que les está trayendo algún beneficio a ellos, aunque indirectamente considero que sí les va a traer un gran beneficio esta protesta, porque nos sirve a todos. Pero aparte de esta opinión política, viéndolo desde un punto de vista más hacia el ruido. ¿Qué consideras tú que pueda llegar a ser el efecto de la gente de hacer parte de ese ruido? Como que por fin hay un ruido que les está trayendo un gran beneficio y una satisfacción. ¿Tú qué piensas acerca del cacerolazo y el ruido del cacerolazo? Es muy chévere como lo que ha pasado en los cacerolazos. Sí, como ese estruendo, a mí me parece fantástico, en realidad, como no, es que iba a decir agresivo, pero es que no siento que sea agresivo, sino como que implica una reacción en el cuerpo de las personas, tanto de quienes están participando como de quienes no. Y justo como ese gran ruido, como en una ciudad, pues en un país donde uno piensa como estamos acostumbrados a estar callados y como a dejar que nos pasen las cosas por encima, pues está muy bien despertar a los vecinos con cacerolas y eso, y pues pensar como fue puta, este ruido es como lo que lleva sumergido varios años también. Es la contención, ¿no? Sí. Y particularmente a mí una de las cosas que más me parecen interesantes es que son fácilmente una persona emitiendo ruido y escuchando ruido por 6 horas. Sí. Combinado con arengas y con los gritos y como con todos esos cánticos alrededor, pero la gente no para de percutir, se podría decir, porque están todo el tiempo con su pala y su olleta y su sartén o su tapa sin parar, incansable. Y van 3 días y uno ya ve las ollas totalmente deformadas, desfiguradas. Curiosamente, ayer pasó un tipo tomándole foto a todas las ollas, me imagino algún proyecto tendrá en mente. Pero sí es muy interesante, sobre todo porque eso sí demuestra que el ser humano sí es capaz de someterse a una experiencia de ese tipo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de música experimental, que esto se podría decir que es una voz colectiva experimental porque nadie tiene un patrón rítmico y tal vez es de las cosas más interesantes, ¿no? Que todo el mundo está tocando la cacerola a su manera y es como, esa es la regla, tocar la cacerola. Y es como un performance, se podría decir, de ruido. Si se pudiera, no sé, ponerle un nombre a eso. Pero me ha parecido muy particular y muy interesante. Y quería saber también cuál es tu instrumento en el cacerolazo. ¿Es una olla? ¿Es una sartén? ¿Qué es? Es una sartén y suena muy duro, como mucho más duro de lo que a mí me gustaría que sonara. Y la toco con una cuchara de palo. Y sí, suena bastante agudo. Pero quería decir algo también como a propósito de eso que estabas diciendo, y es que es una experiencia corporal fuertísima, como tanto el estar recibiendo ese sonido como emitiéndolo tanto tiempo seguido, y justo, sí, es como una música completamente libre, así, sin ninguna atadura de nada, y un resto de gente haciendo música en últimas en la calle, es muy bonito. Sí, la experiencia corporal es evidente. Y otra cosa que también a mí me ha causado también una fascinación inmensa es que hay un punto en el que todo el mundo va a su ritmo y todo el mundo hace sus cosas, pero de repente hay una voz un poco más fuerte y muchos quieren como pegarse a ese ritmo, como esa tendencia incluso casi que innata al orden, a la repetición de la percusión y que viene y va. Eso me parece también muy bello en términos de esa colectividad y de esa experiencia a la larga, porque esto sí es una experiencia y hoy vamos para el cuarto día, hoy estamos grabando en el cuarto día del paro. Entonces, yo por lo menos espero que cada vez haya más gente o que se geste de maneras diferentes, porque también eso hace que cada día sea único y creo que lo que hemos vivido en Bogotá en estos días ha sido único en cada momento. Los ánimos están cambiando y sí hay una colectividad y yo sí siento que parte de eso es el ruido, ¿no? Porque en principio la marcha del jueves, la primera marcha, pues tenía cosas convencionales de las marchas, ¿no? Arengas, batucadas, que es como ahora un poco el status quo de muchas de las protestas, la batucada, pero desde el jueves por la noche todo el mundo está cargando su instrumento de hacer ruido. Y eso es algo que probablemente no había tenido un precedente aquí en Colombia, de esa manera o de esa magnitud. Hemos hablado mucho del ruido de colectivo, pero también hay otro elemento muy importante dentro de este ruido, y es el ruido de la otra parte, el ruido de la policía, el ruido del gobierno, el ruido del Estado. ¿Qué piensas acerca de este ruido y de cómo ellos utilizan realmente el sonido también para generar miedo? ¿Qué opinas? Sí, pues creo que el ejemplo más claro son las aturdidoras. El helicóptero también. El helicóptero, las motos, las sirenas de la policía también. Sí, que son como sonidos que remiten al miedo muy directamente y que apelan y que quieren como desencadenar, que ese es su propósito, como generar eso en la gente. También hubo la noche esta del miedo sistemático, fue a punta de sonido. Eso fue una de las cosas que más me impresionó, porque todo se quedó en palabras y en golpes. De hecho, los reportes que habían era simplemente como ruidos, golpes en las puertas, y todo era a partir de llamadas y audios de WhatsApp de se metieron en el conjunto de al lado, porque nunca fue, o se metieron al conjunto, y tiros al aire. Y es muy interesante cómo es ese ruido el que logra desestabilizar, digamos, las comunidades. Ese es el ruido el que transmite el mismo miedo, pero al mismo tiempo vemos cómo es el ruido el que nos une en la protesta. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de esa forma de, o digamos como de ese poder del sonido para generar miedo? ¿Qué piensas tú? Pues que es un hecho, que sí, que hay sonido que funciona específicamente para generar miedo. ¿Es efectivo ese ruido contigo, ese ruido que genera el miedo? Sí y no, porque también la reacción al miedo es la rabia, y la rabia creo que moviliza también un resto de cosas, como pues que es un impulso así como para como la contraparte, ¿sí? Y es como eso, como nos quieren callar, pues no nos van a callar y vamos a sonar más fuerte y vamos a hacer más ruido y los vamos a molestar más. Qué bueno, la guerra del ruido. Sí. Sara, muchísimas gracias por estar acá. Ha sido fascinante como poder discutir y hablar y más en medio de todo esto que estamos viviendo. Y gracias por compartir acerca de tu música y de tu arte y de tu concepción de lo que es el sonido con nosotros. Gracias por invitarme.